La importancia del diamante de Porter y de las cinco fuerzas de Porter en los negocios. Michael E. Porter, profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, ha desarrollado varios modelos teóricos sobre la competitividad, basándose en décadas de docencia e investigación. El modelo de las cinco fuerzas de Porter muestra las cinco fuerzas que afectan el entorno competitivo de una empresa pequeña. El modelo del diamante de Porter muestra los cuatro factores que afectan la competitividad de un país y sus industrias. Fundamentos. Las cinco fuerzas en el modelo de Porter son el poder de negociación de los compradores y proveedores, la amenaza de nuevos competidores, la amenaza de productos sustitutos y la rivalidad de la industria. El modelo del diamante de Porter tiene cuatro determinantes de la ventaja competitiva: las condiciones de la demanda, las condiciones de los factores, la presencia de industrias de apoyo y las estrategias de la empresa. Las condiciones de los factores se refieren a los recursos de un país, como el trabajo y los recursos naturales, mientras que las condiciones de demanda se refieren a la demanda local de los productos y servicios de una compañía. Importancia, modelo de las cinco fortalezas. Las cinco fortalezas de Porter determinan el entorno competitivo de la empresa, el cual afecta a la rentabilidad. El poder de negociación de los compradores y los proveedores afecta la capacidad de una pequeña empresa de aumentar los precios y administrar los costos respectivamente. Por ejemplo, si el mismo producto está disponible de varios proveedores, entonces los compradores tienen poder de negociación sobre cada proveedor. Sin embargo, si solo hay un proveedor de un componente determinado, entonces dicho proveedor tiene el poder de negociación sobre sus clientes. Las barreras de entradas bajas atraen nueva competencia, mientras que las barreras de entrada altas la desalientan. Por ejemplo, abrir un negocio de limpieza del hogar es simple, pero iniciar una empresa de fabricación es mucho más difícil. Es probable que la rivalidad de la industria sea mayor cuando varias empresas están compitiendo por los mismos clientes, y la rivalidad intensa hace bajar los precios y las ganancias. Importancia, modelo del diamante. Las políticas gubernamentales pueden influir en los componentes del modelo del diamante. Por ejemplo, algunos economistas sugieren que la reducción del impuesto sobre la renta estimula la demanda de los consumidores, lo que conduce a mayores ventas y ganancias. Los países que invierten en educación tienen una mano de obra calificada, lo que ayuda a las empresas a participar en actividades de investigación y desarrollo. La presencia de industrias de apoyo en estrecha proximidad a las empresas de fabricación puede reducir los costos de entrada y aumentar los beneficios. Las industrias de apoyo incluyen los proveedores de materias primas y los fabricantes de componentes. Una estructura industrial competitiva también es importante porque las empresas pueden sobrevivir a la dura competencia local y suelen ser capaces de soportar la competencia aún más difícil en un entorno empresarial global. Consideraciones. El modelo de grupos de Porter es una extensión del modelo del diamante. Los grupos se refieren a las concentraciones geográficas de empresas interconectadas. Por ejemplo, un grupo de alta tecnología, como el de Silicon Valley de California, puede tener empresas de hardware y software que se encuentran en la misma zona, junto con las universidades y los organismos públicos de investigación. Los grupos influyen en el entorno competitivo mediante el aumento de la productividad de las empresas en cada grupo, fomentando la actividad empresarial y conduciendo la dirección y la velocidad de la innovación. Fuente: tomado de la página electrónica pyme.lavoztx.com. Autor: Chirantán Basu. Traducción: Paulo Roldán.